En OID Radio Nacional, Deportes al Día, con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de los deportistas patrocinados por la OID, organización impulsora de discapacitados. Además, todas las noticias y entrevistas de la actividad paralímpica española y deporte adaptado. Deportes al Día. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a los programas deportivos de las radioemisoras de la OID, organización impulsora y capacitados, en este enlace que realizamos en este horario toda la semana de lunes a viernes junto a OID Radio Nacional, nuestra señal internet, nuestra señal online de la radioemisora de la OID, organización impulsora y capacitados, y a través del 95.0 FM, OID Radio Talavera de la Reina y Comarca. En esta primera parte de programa y hasta las 12:25 aproximadamente, todas las noticias del paraolimpismo español con esas entrevistas de los grandes deportistas de la actividad de la paratriatlón y por supuesto toda la actividad relacionada con los participantes, con los deportistas de las paraolimpiadas, con los paralímpicos españoles. Ya a las 12:30 aproximadamente llegarán todas las noticias del deporte de Talavera de la Reina y Comarca en nuestro programa local Deportes al Día. ¡Bienvenidos! Bien, continuamos en Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, organización impulsores capacitados en esta jornada, en estos mediodías deportivos, donde analizamos en este enlace de las radioemisoras de la OID, organización impulsores capacitados, todo lo relacionado con los deportistas de la actividad paralímpica española, deporte adaptado y por supuesto el quehacer deportivo de los deportistas patrocinados por la OID, organización impulsores capacitados, en estos mediodías donde conocemos todos estos personajes, estos monstruos de la actividad deportiva, sea competitiva, sea recreativa, sean paralímpicos o no, y ese bonito ejemplo que nos entregan de superación día a día, por supuesto, estos grandes deportistas que también son muy buenas personas. Y es el caso de nuestro siguiente entrevistado e invitado, Miguel Coca, un ejemplo de superación. Vamos a conocer un poco más la historia de este verdadero campeón y crack que también está soñando, cómo no, el bueno de Miguel, con esa posibilidad de estar en las Paralimpiadas de Río de Janeiro 2016. Miguel, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿y tú, campeón? ¿Qué tal todo? Bueno, andamos recuperando el catarro y entrenando lo que podemos. Entrenando lo que puedes, ¿no? Pero siempre con esa ilusión para estar presente en esas Paralimpiadas de Río de Janeiro 2016, Miguel. Sí, siempre con ganas y con ilusión. Complicado porque por temas burocráticos, patrocinio y tal, se complica la cosa, pero bueno, lucharemos hasta donde podamos. Y quizás eso es una buena manera de comenzar esta entrevista, Miguel, de esa falta de compromiso que falta todavía, ¿no? Falta mucho camino que recorrer en ese sentido para que vosotros tengáis una buena respuesta de los estamentos vinculados a la actividad deportiva, sean estatales, sean privados. Por eso modestamente nacen estos programas, Miguel, porque creo que vosotros lo merecéis, pero nos falta mucho camino, mayor compromiso, Miguel, de una sociedad. Sí, por supuesto, el deporte adaptado, estamos años luz todavía de lo que podemos estar y la verdad que es una pena, pero bueno, la verdad que es espectacular ver a los deportistas que trabajan en el tema del deporte adaptado, que con la superación que tienen, con las ganas que le echan, y la verdad a mí es lo que me reconforta y me anima a seguir. ¿Cuándo llegas tú al deporte adaptado, Miguel? Hagamos un poco de historia. Pues yo realmente llegué en 2010. A mí, por desgracia, me diagnosticaron esclerosis múltiple. La enfermedad me trató muy duramente y en 2010 decidí participar de la mano de Antonio de la Rosa, que fue el que me propuso la actividad en el Campeonato del Mundo de Raíz de Aventura, siendo la primera persona con discapacidad en finalizar un Campeonato del Mundo de Raíz de Aventura. A ver, coméntame un poco eso del Raíz de Aventura. Esa experiencia es bonita, Miguel. Sí, es una prueba multidisciplinar, es decir, todos los deportes de la naturaleza metidos en una prueba de orientación, en una competición. Sí. Y fueron una prueba de 760 kilómetros en non-stop, sin parar, y la verdad que, bueno, si no es por el equipo, no llego, obviamente, y la verdad es una experiencia increíble. Ahora, tú nos decías también que la esclerosis múltiple ahí te ha complicado en los últimos años, así conociste el deporte adaptado, pero al final siempre destacamos ese bonito ejemplo que nos dan de superación ustedes del día a día, de ser positivos, Miguel, y eso es lo importante, que independiente de una enfermedad que te afecte o que aqueje, hay que practicar deporte, y qué mejor que la práctica del deporte adaptado, sin duda. Pues sí, la verdad es que, por desgracia, ya hoy en día la esclerosis múltiple es la primera causa de discapacidad después del accidente de tráfico, o sea, ahora mismo en personas jóvenes. Uh-huh. Y como deporte, yo la verdad mi mensaje siempre ha sido pues el deporte como salud, como forma de vida, no como a nivel competitivo. Yo me gusta competir porque compartir esa actividad con personas con discapacidad o dentro del paratriatlón en el que me encuentro inmerso ahora mismo para mí es un orgullo, pero el deporte competitivo para personas con discapacidad no lo comparto mucho. Y ahora, ¿cómo ves el tema de esa posibilidad que tienes para estar presente en los Juegos Paralímpicos de Río? Muy complicado, la verdad, porque necesitaba haber estado en Japón hace dos domingos y la verdad que no tengo ni patrocinador ni apoyo económico, únicamente familiar, y se me ha puesto muy complicado siendo uno de los más competitivos, estando dentro de los cinco mejores de España, uh-huh, en la categoría PT2, que es olímpica, y la verdad que se me ha puesto cuesta arriba. Ahora, qué lamentable eso, Miguel, que puedas responder tú deportivamente hablando, pero que puedas golpear las puertas y que estas no se puedan abrir, es una lástima, ¿no? Porque al final, deportivamente, sé que tú tienes muchas posibilidades de estar en Río, pero como bien lo señalas, cuando no hay patrocinio, cuando no hay dinero, pues todo se complica mucho más. Sí, la verdad es que sí. Entonces, bueno, te conformas con otras actividades y, bueno, sigues entrenando, esperando tu oportunidad. Ahora, para el 7 de junio, participaré en el Xterra, que es una prueba también puntual para campeonatos de triatlón cross, donde viene el tricampeón del mundo, y en esta prueba pues participamos tres personas con esclerosis múltiple y otras tres personas con otro tipo de discapacidades, siendo la primera vez también que con personas con discapacidad participan en un tipo de evento de estas características. Ah, mira, qué bonita experiencia, sin duda que eso va a ser muy importante para ti, Miguel, como deportista. Sí, la verdad que compartir las actividades con personas que te comprenden de tú a tú, o como es la vida en este caso, que de verdad puede entender más la situación de un deportista adaptado, pues la verdad que es súper gratificante y emocionante, y poder hacer llegar ese mensaje a las personas con una limitación a hacer lo que les guste realmente. Si es actividad física, pues mejor. O sea que... Miguel, ¿cómo fue esa experiencia en el Campeonato del Mundo de Duatlón, actividad deportiva donde tú también participas? Sí, bueno, en 2014 conseguí el Campeonato del Mundo de Duatlón en Pontevedra. La verdad que escuchar el himno nacional fue súper gratificante y la verdad que te sientes muy orgulloso. Y bueno, este año he conseguido el Campeonato de España y bronce también el Campeonato de Europa de Barodaslón, y como objetivo fuerte, pues eso te digo, tengo el Xterra el día 7 de junio, el día 12 de junio el Ironman de Vitoria, y luego quiero pasar al Campeonato de Europa de Triatlón Cross y Campeonato del Mundo de Triatlón Cross, que espero traerlos a España. ¿Has corrido ya en el triatlón de Vitoria? ¿Ya has estado ahí o es la primera vez, Miguel? Mi primera participación, la verdad que la organización se ha portado bien y nos ha invitado, y vamos a intentar pues terminar, porque son pruebas que la verdad no van muy acorde con mi discapacidad, porque son excesivamente duras y sin descanso, ¿no? Que bueno, quizás los rails los puedes manejar de otra manera. Los Ironman pues son más exigentes al ser una jornada de un día. Pero bueno, intentaremos terminarlo y pasarlo bien, sobre todo. Pero lo bonito es esto, el mensaje que te entregas, Miguel, porque realmente esa prueba de Vitoria, como tú señalas, es muy fuerte, es muy competitiva, es muy cansadora, prácticamente exige hasta el extremo a los deportistas, pero es lo que nosotros decimos, que vosotros realmente sois unos cracks, sois unos campeones, porque te estás poniendo a prueba tú mismo. Claro, la verdad que ahí voy de la mano de Luis Fernando Serrano y de Diego Velázquez, que son dos grandísimos compañeros que también vienen a la Xterra. Sí, Luis Fer estuvo con nosotros hace un par de días en nuestro programa y nos comentaba que esta iba a ser una bonita experiencia para todos ustedes. Sí, lo sé, nos conocimos también en el Mont Ventoux, una actividad que hicimos de ascensión al Mont Ventoux, al pico mítico del Tour de Francia. La verdad, son unas personas increíbles, maravillosas, y la verdad que tienen todas las ganas del mundo, y la verdad que todos mis respetos y mi apoyo, porque ir con ellos pues es increíble. Y ahora, en cuanto a las disciplinas deportivas que tú practicas, Miguel, ¿con qué te quedas? ¿Con el paratriatlón o con el paraduatlón o te da igual? Yo soy una persona que me gusta los deportes en la naturaleza. Quizás se choca un poquito porque necesitan quizás más adaptaciones que cualquier otro deporte, ¿no? Sí. Pero realmente es donde me encuentro a gusto, disfruto, y sobre todo si estoy en compañía de Luis, de Diego, de Roberto, de Joaquín, o sea, de Mauricio, o sea, para mí es disfrutar de ello, y si es competitivo y sale bien, bien, y si no, pues cualquier actividad que se haga con los amigos es lo mejor que pueda haber. Por supuesto, y ese es el concepto que queda claro en el deporte adaptado, ¿no? Que podáis compartir entre amigos esa solidaridad que muchas veces uno, y hay que decirlo con todas sus letras, Miguel, no ve en otras disciplinas deportivas, pero yo creo que ustedes, las personas que están involucradas en la actividad paralímpica, sí nos entregan ese mensaje de mucho compañerismo, se da mucho entre vosotros. Sí, sobre todo incluso suele destacar en el triatlón, cuando finalizamos las competiciones nos juntamos todos, la verdad que el Avanto, el club en el que pertenezco ahora, que es exclusivamente para triatlón, la verdad que el compañerismo, los apoyos son increíbles, y la verdad que, tengo que decir, solo puedo tener buenas palabras para todo el mundo, o sea que... Dentro de todo lo malo que tú nos comentas de esa falta de patrocinios, ¿no?, de empresas que te puedan colaborar, Miguel, hay un hecho importante, sí, que se ha ido destacando en algunos medios de comunicación a nivel nacional en el último tiempo, y es bueno para ustedes, a propósito de los Gómez Noyá, de Mario Mola, del nuestro, del talaverano Fernando Alarza en el triatlón, que el paratriatlón también, afortunadamente, ha ido creciendo, pero siempre falta ese poquito, ese peldaño para que realmente se les reconozca y puedan recibir esa ayuda. Pero yo creo que el paratriatlón o el triatlón adaptado en el último tiempo ha ido evolucionando, ha ido mejorando, y sí que se ve mucho más en comparación, en relación a lo que se pudo ver años anteriormente, Miguel. Sí, la verdad que está habiendo mucha aceptación, los deportistas cada vez tienen más ganas, yo sigo teniendo mi mano a todas las federaciones para poder aportar todo lo que pueda, creo que se puede mejorar mucho más, no deja de ser un deporte de necesidades especiales, entonces creo que se puede mejorar en muchos aspectos, con lo cual voy a ir metiendo mi mano para poder mejorar en esas cositas que hay que limar, y la verdad que creo que tiene una aceptación brutal. Cada vez salen más deportistas, cada vez son más fuertes, con lo cual se nos obligan a chucharnos el doble y hacer la carrera mucho más bonita y mucho más interesante. A propósito de ayudas, yo tengo entendido que estás muy comprometido con un club de baloncesto ahí en tu ciudad, en Cáceres. Coméntame de eso un poco, Miguel. La verdad es que debido a una llamada de socorro en extremis que hice, porque veía que los Juegos Olímpicos se me escapan, de hecho la verdad lo tengo muy complicado a día de hoy, pues el club baloncesto de Cáceres pues me tendió una mano y bueno, intenta localizar patrocinadores, a particulares, y bueno, ahí estamos hablando con ellos, y la verdad se han portado muy bien y han dado mucha difusión, y la verdad que también agradecerles todo lo que han hecho por mí. Miguel Coca es otro de los grandes deportistas de la actividad del deporte adaptado paralímpico español. Está soñando con ese camino rumbo a las Paralimpiadas de Río de Janeiro 2016, como estos grandes monstruos, verdaderos cracks de la actividad deportiva, que lamentablemente muchos de ellos, como es el caso de Miguel, tienen problemas de patrocinio, de publicidad, y modestamente creo que por eso nacen estos programas también, como los de Deportes al Día, a través de las radioemisoras de la OID, organizaciones impulsores capacitados, para que se hagan sentir, para que se hagan ver, porque ya es hora de que les reconozcamos todo ese mérito que tienen, primero como personas y segundo como grandes deportistas que son. Miguel, agradeciendo tu gentileza por conversar por primera vez en nuestro programa, esperamos seguir conversando y seguirte un poco tu trayectoria de aquí en adelante, ahora que te damos la bienvenida a nuestro programa. Solo te queremos pedir un último favor, que envíes un mensaje de apoyo y de invitación a todas personas que tienen otras capacidades, como nos gusta decir a nosotros. No hablamos y no utilizamos mucho el concepto de discapacidad, si te habrás dado cuenta, Miguel, en esta entrevista. Nos gusta decir que vosotros sois personas con otras capacidades, que envíes un mensaje, un saludo y una invitación para aquellas personas que aún no se deciden, que participen de la actividad del deporte adaptado. Pues la verdad es que aprovechando ese eslogan de deportistas con otras capacidades, que lo he usado muchas veces, debo decirlo, la verdad es que lo he copiado, creo que lo que puedo transmitir es que eso, que cualquier persona tenga una limitación, sea la que sea, venga como venga la vida, que intente disfrutar lo máximo posible, que aproveche su tiempo y que la verdad un poquito de deporte siempre es súper saludable, se va a encontrar mejor y que le anima a seguir. Incluso si algún día quieres salir a hacer una actividad conmigo, la acompañaré de buena gana. Un abrazo grande, un gusto, Miguel, y mucha suerte para lo que viene. Muchas gracias, un saludo. Deportes al Día. El agradecimiento una vez más a estos grandes deportistas, a los paratriatletas españoles. Lo tiene complicado, Miguel dice, pero por un tema económico, no deportivo, para estar en las Paralimpiadas de Río de Janeiro 2016, pero él sigue fiel a su pensamiento en positivo y por supuesto entregando ese gran ejemplo que nos entregan estos deportistas de superación, y por supuesto que no hay barreras, que no hay límites para ellos, que buscan solamente la igualdad y el reconocimiento como deportistas ahora mismo en España. Queda, como siempre les decimos a ellos, mucho camino aún que recorrer todavía, pero por eso nacen modestamente estos programas, que tratamos sean un granito de arena para ir en ayuda y para que se puedan conocer un poco más estos deportistas paralímpicos españoles. 12 de la mañana, 14 minutos, estás en la sintonía de OID Radio Nacional y del 95.0 la FM OID Radio Talavera, en este enlace que realizamos junto a las radioemisoras de la OID, Organización Impulsora de Discapacitados, todas las mañanas de lunes a viernes, en la primera parte del programa, con las entrevistas a los grandes deportistas paralímpicos españoles, también con el quehacer deportivo de los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsora y Capacitados, y todo lo que está relacionado en cuanto a información se refiere con el deporte adaptado. Y hoy es martes, y como todos los martes, a ritmo de samba, saludamos nuestra sección rumbo a las Paralimpiadas Río de Janeiro 2016, con nuestro compañero, el deportista triatleta paralímpico patrocinado por la OID, Organización Impulsora y Capacitados, Tony Franco. Bien, continuamos en Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsora y Discapacitados, en este contacto que realizamos todos los mediodías en este horario de 12 hasta 12:25, en la primera parte de programa, con las noticias del deporte paralímpico español, con estos cracks, con estos monstruos de la actividad deportiva española que cada día nos visitan con sus entrevistas, nos entregan también su visión de lo que ellos conocen ahora mismo y opinan sobre ese apoyo del deporte adaptado que nosotros luchamos en este programa para que cada día sea más, con ese compromiso y con ese ejemplo que nos entregan hagan estos deportistas. Y como todos los días martes, hoy toca, y ya hemos escuchado nuestra cabecera a ritmo de samba, nuestra sección rumbo a las Paralimpiadas de Río de Janeiro 2016, con nuestro compañero triatleta paralímpico español patrocinado por la UID, Organización Impulsores Capacitados, Tony Franco, en este mediodía del martes 2 de junio del 2015. Tony, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Juanma. Pues muy bien, mira, preparando ya la mochila para irme a natación. Va. Por supuesto, preparando la mochila, el bueno de Tony, para como todos los días estar con sus entrenos. ¿Cuáles son las sensaciones, Tony? ¿Cómo va la evolución de tu lesión? Bueno, pues ya la lesión ha desaparecido, ya empiezo a entrenar normal. No noto nada, o sea que ya voy, no al 100%, lógicamente, porque he perdido bastante ritmo en carrera, pero bueno, voy recuperando poco a poco, que es de lo que se trata. A propósito de la natación, si hay una actividad física, no solamente competitiva a nivel recreativo y también para recuperación de lesiones, y digamos para una buena salud y para tener el cuerpo en perfectas condiciones, la natación es lo que más se recomienda, Tony. La natación es muy completa. Pues sí, la natación es muy completa porque, bueno, no tienes impacto en el suelo como la carrera, entonces, bueno, se aconseja siempre pues hacer un poco de natación y bueno, teniendo en cuenta que fortalece todo el cuerpo entero, o sea, es que mueve todo el cuerpo, entonces es genial para cualquier persona de cualquier edad y cualquier persona que tenga cualquier tipo de discapacidad. Y para los que no tienen discapacidad también, entre los cuales me incluyo, para los que estamos un poco viejecillos ya, que nos tenemos que pasar el DNI por todo el cuerpo para recordar, Tony, que estamos un poco mayores con estos temas de espalda y de lumbalgia, la natación también es muy efectiva, fíjate. Exactamente, sí. En tu caso, por ejemplo, con la lumbalgia, pues genial, te va genial porque, bueno, fortalece toda la zona lumbar y yo creo que fortaleciendo eso se te quita la lumbalgia seguro, seguro. Esperemos, Dios te oiga, Tony, si no otra vez a pasarme el DNI por el cuerpo, que ya estamos mayores. Bueno, Tony, vamos al lío, vamos a nuestra sección rumbo a las Paralimpiadas 2016, información que nos llega fresquita por lo demás desde el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Río. Río 2016 anuncia el calendario de 44 test events olímpicos y paralímpicos, vale decir, 44 eventos previos a la cita mundial que se va a realizar el próximo año en Río de Janeiro. El programa incluye 34 eventos olímpicos, 6 paralímpicos y 4 eventos en los cuales se incluyen pruebas olímpicas y paralímpicas. Más de 7.800 atletas tendrán la oportunidad de poner a prueba a la ciudad organizadora durante los TEDs, en los que van a participar cerca de 15.000 voluntarios durante los 156 días que van a demandar. Este es el calendario completo de los eventos de Río 2016, Tony, que comienzan este mes, precisamente en julio. Las competencias se van a repartir en 3 etapas. La primera será entre julio y octubre del 2015, con foco en los eventos al aire libre. La segunda se va a extender entre noviembre del 2015 y febrero del 2016 y estará más focalizada sobre eventos bajo techo, mientras que la tercera etapa, entre marzo y mayo del 2016, va a permitir finalizar los preparativos. Vale decir, entre julio y octubre, ya en el mes próximo, en el mes de julio, porque ahora en junio van a ser los preparativos, obviamente, se van a realizar estos eventos al aire libre. Tony, ¿qué te parece? ¿Ya va tomando forma un poco las Paralimpiadas de Río? Pues sí, van cogiendo forma, como tú bien dices, y bueno, tanto la Olimpiada como la Paralimpiada, vamos, será un escenario impresionante, Río de Janeiro, y bueno, los trabajos que están haciendo los brasileños yo creo que van a ser impresionantes y van a dejar todo de lujo para que la gente que vaya a competir se sienta como en casa y compitan al máximo nivel. Estas actividades van a comenzar entonces con el trabajo previo ahora ya en el mes de junio y en julio se van a desarrollar ya en forma definitiva. A ver cómo está mi portugués, señaló Alberto Guimarães, director ejecutivo de Deporte e Integración para Olimpiadas Río 2016. Él dice lo siguiente, Tony: hemos trabajado de cerca junto con nuestros socios de las federaciones deportivas para desarrollar un calendario de test events que ofrecerá la mejor oportunidad para llevar adelante pruebas clave y el entrenamiento requerido para preparar los juegos. No tengo duda de que vamos a aprender varias lecciones importantes de los test events, las cuales usaremos para asegurarnos de que brindaremos el más alto nivel de servicio posible durante los Juegos Paralímpicos. Como los atletas, el comité organizador está entrenándose, ganando experiencia y aspirando a llegar a su máxima performance en agosto y septiembre del 2016, dijo Alberto Guimarães, director ejecutivo de Deporte e Integración Paralímpica del 2016. Esto tú lo decías, Tony, hace un par de semanas atrás en nuestro programa, que todos estos eventos previos, que reitero, van a realizarse ahí en Río de Janeiro, sirven precisamente para ultimar los detalles. Eso es, para ultimar los detalles y que quede todo en buenas condiciones para que cuando sea realmente la Olimpiada y la Paralimpiada, pues que no haya ningún error, ningún fallo y que esté todo Todo en perfecto estado. De todas maneras, los test se ven, vamos, siempre se han hecho, y yo en mi caso, por ejemplo, mi test EVEN será la primera semana de agosto, si todo va bien, y si me puedo clasificar ahí en Copacabana, y ojalá pueda participar en él, y bueno, siempre pensando en el año que viene, que participaría en el mismo circuito donde se va a realizar la Paralimpiada. Es como un calentamiento previo, ¿no?, antes de tener esa posibilidad cierta de clasificarse a las Paralimpiadas, Tony. Pues sí, competir allí, pues yo creo que seguramente que me dará mucho más ánimo, mucha más energía positiva, y bueno, vamos a intentarlo por todos los medios de que pueda estar, como decía mi amigo Rafa en una entrevista anterior, de estar entre los 10, 12, 14 mejores del mundo para poder estar allí en la lista de salida. Así es, enviamos un saludo también al paratriatleta Rafa Solís, que nos acompañó hace un par de programas atrás. Todas estas actividades brindan una importante oportunidad para probar las zonas donde se van a desarrollar las competencias y el sistema de resultados, así también como para integrar a todos los deportistas relevantes y entrenar al equipo de personas que será responsable de llevar adelante los eventos durante los Juegos. Los test events son una parte crucial de los preparativos para la puesta en escena de los Juegos Paralímpicos, permitiendo al comité organizador y sus socios, en particular las federaciones deportivas internacionales y los socios gubernamentales, probar todos los aspectos del funcionamiento de los estadios, agregó por otra parte Delfín Moulin, gerente general de Test Event en Río 2010. Algunos de los eventos serán realizados por el comité organizador de Río 2016 bajo el título de Río entra en calor, mientras que otros estarán a cargo de la correspondiente Federación Deportiva Internacional, las federaciones brasileñas o el Comité Paralímpico Brasileño, aunque Río 2016 probará algunas operaciones específicas durante su ejecución. Eventos como la gimnasia y el triatlón otorgarán chances de clasificación directa a los Juegos de Río 2016, mientras que otros como el bádminton, el tiro, el atletismo ofrecerán la oportunidad a los deportistas de obtener puntos para el ranking o alcanzar un criterio de calificación mínima en su cruzada por la clasificación olímpica. Vale decir, Tony, esto ratifica lo que tú recién nos comentabas, que son muy importantes porque algunos van a tener chance directa de clasificarse a los Juegos de Río. Pues sí, según tengo entendido, yo creo que la primera plaza de cada categoría de los que compitamos ahí en Copacabana se llevará plaza directa asegurada para la Olimpiada. En mi caso, muy muy difícil porque hay verdaderos cracks compitiendo, pero bueno, si puedo ir, pues intentaré estar lo más arriba posible. Pero independiente de que te puedas clasificar o no directamente, insisto en el tema, Tony, es una buena posibilidad para ti y para el otro deportista de medir realmente la capacidad y el momento y sensaciones que tenéis ahora mismo. Eso es. Allí, pues, en el caso de todos los que vayan allí a Río de Janeiro, la primera semana de agosto, pues, serán casi los mejores del mundo, y que seguramente que muchos de ellos estarán el año que viene participando en la prueba real de la Paralimpiada. El acceso a alguno de estos eventos será mediante la compra de tickets, mientras que otros estarán cerrados a espectadores. Más adelante se van a brindar información sobre el sistema de entradas. También habrán eventos en la zona de Copacabana abiertos al público, como el triatlón, la vela, el maratón de natación y el ciclismo en ruta. En total, 45 test events habrán sido realizados cuando el programa finalice en mayo del 2016. La regata internacional de vela Aquacé Río de agosto del 2014 fue el primero en el camino de estos Juegos Paralímpicos y Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Tony, ya prácticamente y casi en la despedida, ¿qué más nos puedes comentar, así como información anexa a lo de Río de Janeiro y a lo que viene para ti? Bueno, pues ahora tengo el fin de semana este que viene, el día 7 concretamente, una competición en Francia, en Besançon. Y bueno, ahí intentaré pues conseguir los puntos que... Vamos, ahora mismo estoy matemáticamente clasificado para el europeo, lo que pasa es que tengo que sellarlo y bueno, y a ver qué pasa. Estoy ahí un poco nervioso, pero bueno, lo haré lo mejor posible. Tony, finalmente, y agradeciendo tu gentileza que nos hayas acompañado como todos los martes a ritmo de samba en este camino rumbo a las Paralimpiadas de Río 2016. Tú sabes que acá en Talavera de la Reina tenemos a un gran deportista, triatleta, también olímpico, como es Fernando Alarza, que obtuvo un segundo meritorio lugar el pasado fin de semana. Dicen muchos que entre Mario Mola y Fernando Alarza estaría el reemplazante de Javier Gómez Noyá. Brillante participación del talaverano, diría yo, codeándose ya, pese a su juventud, con los mejores del mundo en el triatlón. Tony, ¿qué te parece? Pues sí, la verdad que Fernando está mejorando competición a competición y lo está demostrando, ¿no? Tuve una conversación con él en Yokohama, cuando estuve por allí por tierra nipona. ¿Sí? Y bueno, le comenté que está haciendo un gran trabajo de entrenos y que seguro le va a salir A lo mejor este año ya le tiene que salir, porque para el año que viene ya la clasificación final para Río de Janeiro, y yo creo que, como tú bien dices, será el reemplazo de Javier Gómez Noya. Tony Franco, nuestro deportista triatleta paralímpico, nuestro compañero patrocinado por la OID, Organización Impulsor y Capacitado, y como todos los martes nos acompaña a Ritmo de Samba en esta sección que se llama, Tony, Rumbo Río 2016. Muchas gracias, campeón, y te espero la próxima semana, como siempre. Muchas gracias. Deportes al día. Doce de la mañana, 26 minutos. De esta manera entonces finalizamos la primera parte de los programas deportivos de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsora y Discapacitados, en este enlace que realizamos junto a OID Radio Nacional, en nuestra radioemisora Señal Internet, Señal Online de la Organización Impulsora y Discapacitados, y a través del 95.0 FM, OID Radio Talavera de la Reina y Comarca. En un rato más, aproximadamente en 3 minutos, arrancamos, comenzamos nuestro programa local de deportes. Hasta ahora.